Zozo le dice, toma Tacón, que está solito ahí en el costado izquierdo. Tacón a pura línea de fondo, la pone con la zurda. Segundo palo, llega el Tolo Serra, Mikel Arruabarrena. Y de testarazo impecable, pone el balón en el fondo de las mallas. Llega este en el segundo de la tranquilidad, con toda justicia y merecimiento. Leganés 2, marca Mikel, Extremadura 0. Desde luego que sí, 12 goles como 12 soles.